así volvemos al aire en este Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vos nos estás escuchando vía web, ¿por dónde, Liz? radiocheguevara.wordpress.com o www.rnma.com. Ahí está, entonces salimos desde Rosario hoy día martes por la Radio Che Guevara, Radio Popular Che Guevara, en este noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos para todo el país por justamente la página de la Red Nacional de Medios. Y en este caso estamos en comunicación con Marina sobre que ella forma parte de la campaña Nosotras Parimos, Nosotras Decidimos, justamente porque ahora parece de que va a salir una nueva ley o ordenanza, le vamos a preguntar bien a ella, en relación a que va a estar mucho más restringido el tema de los partos, o sea, dejando de lado un montón de cosas que se fueron ganando, un montón de derechos adquiridos, y parece que es un retroceso muy grande. Esto lo hablábamos anoche con Liz y estábamos mencionando acá en nuestra ciudad el caso de un hospital público que sí tiene partos respetados, pero no es un poco la excepción a la norma lo que está pasando. Pero bueno, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Marina? Buenos días. Hola, buenos días. Buen día, Marina. Y bueno, no sé si estuviste escuchando un poco lo que estaba diciendo, pero ¿qué está a punto de pasar? ¿Qué es lo que el gobierno plantea en relación con esto de esta nueva ley u ordenanza sobre los licenciados en obstetricia? Bueno, para ampliar un poquito, por un lado es un proyecto de ley nacional, digamos. Si esto es sancionado, pasaría a ser una legislación para todo el territorio nacional. Después, bueno, cada provincia tiene la autonomía y la libertad de adherir o no a las leyes nacionales. Y regularía el trabajo, el ejercicio profesional de las licenciadas obstétricas, o sea, las parteras universitarias. Si bien es un proyecto de ley que está firmado por tres diputados del oficialismo, en realidad eso es como algo anecdótico porque en gobiernos pasados, por ejemplo, de la presidencia de Cristina Fernández, se manejaron proyectos de ley parecidos y también eran del oficialismo, en aquel entonces del Frente para la Victoria. O sea, en realidad lo maneja el Poder Ejecutivo, en este caso sería el Ministerio de Salud de la Nación, que aunque cambien los gobiernos y los partidos políticos, más o menos siempre es la misma gente la que está, con la misma cabeza, y entonces después tocan, digamos, a las diputadas oficialistas de turno, y desde ahí intentan como impulsar este tipo de proyectos de ley. En el pasado tuvimos la misma situación en el año 2011, desde aquel entonces y hasta ahora, meten proyectos de ley que intentan cercenar derechos. En este caso, si bien es una ley, como les decía, que regularía el ejercicio profesional de las parteras, o sea, tiene que ver con una profesión, directamente tiene repercusiones sobre la asistencia a mujeres, personas con capacidad gestante y menores, digamos, ¿no? Familias enteras, porque el trabajo que las obstétricas realizan en las comunidades, en la población, en la asistencia de los partos, de los nacimientos, de los pospartos, de las lactancias, de los embarazos, de planificar tener y no tener embarazos o planificar la concepción y prepararse para concebir. Las tareas de la partera son muy amplias y la partera, desde el espíritu y desde su perfil profesional y no profesional, o sea, en la historia de la humanidad, la partera como un oficio muy antiguo, es garante de derechos. Entonces, lo que se intenta es restringir desde el trabajo de las parteras, restringir el cumplimiento de los derechos de las mujeres, ¿no? Derechos humanos, de los niños, familias también, derechos sexuales y reproductivos, entre otros, y al mismo tiempo es incoherente y se contradice mismo con la Constitución Nacional en su articulado donde contempla los tratados internacionales de derechos humanos como leyes superiores a las leyes nacionales o cualquier otra regulación o legislación inferior, digamos, ¿no? Marina, por ejemplo, Liz mencionaba anoche de que ella le gustaría vivir en la naturaleza, alejarse un poco de la civilización, quiere tener hijos y lo decide tener en su casa, o sea, no en un hospital. ¿Con esta, con este proyecto de ley, pasaría a ser una especie de delincuente ella? Y es complejo, como hablábamos, o sea, esta ley no habla de derechos de las personas, o sea, no es la ley de derechos en el parto de nacimiento, ni es la ley de derechos del paciente, por ejemplo, ¿no? El tema es que sería inconstitucional prohibir a una mujer que pariera en el hospital, prohibirla que pariera en la casa y obligarla a que pariera en el hospital, ¿no? Por esto incluso de que es libre, autónoma y en la intimidad de su hogar puede, digamos, hacer lo que quiera si no ofende a nadie o no daña a nadie, ¿no? El tema es que, claro, la mujer y su familia tendrían derechos. El tema es quién le brindaría asistencia a esa persona, porque si la partera lo tiene elegantemente prohibido, o sea, en el texto del proyecto de ley dice que la partera solamente atendería partos en hospitales. Entonces quedaría anulado el hogar y quedaría anulado las casas de partos que hoy sí están explicitadas en las leyes que hoy están vigentes. Pero esto es por lógica, porque hay lugares, digamos, en que no cuentan con servicios de salud, con licenciados obstetras. Entonces, los nacimientos sabemos que son mucho más que la cantidad de obstetras que hay dando vuelta. Entonces, si se llega a aprobar esto, estamos hablando de que no sé si le va a dar el cuero al servicio de salud. Ese es otro de los grandes argumentos. O sea, básicamente, lo que se le reprocha, digamos, lo que trae un gran descontento sobre este proyecto de ley son tres puntos grandes. Uno es esto, que están quitando la figura del parto en domicilio y las casas de partos. El otro gran punto es que quieren que la profesión de las parteras universitarias monopolice un montón de tareas asistenciales que brindan otras personas, ¿no? Formadas en la universidad o formadas de una manera terciaria o asistencia de lo que vos decís, o sea, por ejemplo, la provincia de Córdoba tiene una altísima tasa de partos en domicilio asistidos por parteras no universitarias, por ejemplo, ¿no? Las mujeres también en muchos hospitales, acá en Buenos Aires está el Hospital de Morón, donde las mujeres son asistidas por doulas en lo emocional, digo, ¿no? O sea, en el acompañamiento emocional, mujeres, ¿qué es lo que más necesita una mujer cuando está pariendo y está haciendo esa ardua labor, ¿no? De poner el cuerpo y de entregarse en el corazón para dar vida, digamos, ¿no? Como parir a un hijo, hije. Entonces, es súper importante la presencia de otra persona sensible con esa situación, que pueda alentarla, sostenerla, darle ánimos, aliviarle el dolor con su presencia, a veces con la palabra, a veces con un masaje. Entonces, este proyecto de ley pasaría a anular, por ejemplo, el acompañamiento emocional de las doulas, pasaría a poner a las parteras de muchos lugares del interior del país, parteras no universitarias, en la clandestinidad, o incluso en el ejercicio ilegal, o mismo las parteras universitarias que brinden asistencia en los domicilios también estarían en la clandestinidad. A las asesoras en lactancia materna también las pondría en la ilegalidad del ejercicio. Y no solo eso, o sea, la enfermería profesional, otras tareas como la medicina general o la pediatría misma, o sea, también comparten tareas como, por ejemplo, la policultura, que serían los cuidados de los niños, el abordaje de la lactancia materna, la atención del embarazo. Entonces, como vos bien decías, la realidad es que las parteras en Argentina, lamentablemente, a diferencia de otros países, cada vez somos menos en número y no llegaríamos de ninguna manera a cubrir las necesidades integrales de las familias, desde lo nutricional, desde la obstetricia, desde lo social, desde los cambios que implica para una familia agrandar, ¿no? Tener más hijos, la reinserción laboral, o sea, la educación para la salud, el autocuidado. No sería posible que todo eso lo hicieran solamente las obstétricas. Y el tercer eje, que es súper importante, es que este proyecto de ley no tiene nada de perspectiva de género, es bastante violento en las palabras que usa, dice que la partera tiene como tarea controlar, vigilar, conducir a otra persona, inducir, nunca menciona, primero preguntale, por lo menos primero preguntale si quiere que la controles, que la induzcas, que la vigile, ¿viste? Claro, Marina, vos mencionabas recién de que la tiene que acompañar, que tiene que estar ahí con unos masajes, con algo que yo me lo imaginaba una panacea por todo lo que escuché de mujeres amigas que decían, no, la enfermera te trata re mal, te dicen, primero, si abriste las piernas, ahora no te quejes, o sea, cosas realmente muy violentas desde la posición que tiene la mujer físicamente, en un parto, estando acostada, con la ley de la gravedad en contra, a eso ya es violento. Y segundo, de tener que aguantar este entorno, creo que la criatura que viene al mundo de esa manera ya viene con una carga negativa bastante importante. Sí, bueno, hay un impacto sobre la sociedad. Por eso se conformó la campaña nacional Nosotras Parimos, Nosotras Decimos, sobre derechos humanos en el parto y el nacimiento, y lo que plantea es esta gran preocupación, porque este proyecto de ley, por un lado, está reconociendo el nivel de violencia obstétrica tan diseminado, y por el otro lado fomenta una figura profesional que sigue perpetuando y replicando la violencia obstétrica en el abuso de intervenciones, en la hipermedicalización de los partos, y también lo que vemos es que está queriendo exterminar a cualquier persona aliada de la mujer, ya sea una partera de atención domiciliaria, una partera independiente que no está subordinada, porque también las parteras están subordinadas a la hegemonía médica, a las instituciones, y en vez de estar al servicio de la mujer y sus intereses, lo de la familia, está al servicio de los intereses de una corporación con su lucro, con su comodidad, donde no está la mujer puesta en el centro, ¿no? Por suerte se pudo ingresar un contraproyecto de ley donde están firmando varios bloques, también está el PRO como firmante, o sea, ahí ves como la diversidad de bloques que están apoyando este contraproyecto, y de esa manera, bueno, llevar al debate y al consenso estas problemáticas, ¿no? Y la repercusión que va a tener a nivel sociedad toda. Marina, realmente con todo lo que está pasando hoy, la lucha que se está dando desde el feminismo en nuestro país por esta cuestión justamente del lenguaje inclusivo, de la perspectiva de género, es terrible lo de este proyecto, y así que está bueno que haya salido este contraproyecto. Para actualizarse pueden entrar a la fanpage de campaña Nosotras Parimos, Nosotras Decidimos, también hay un Instagram, creo que se llama Campa Parimos, en Twitter me parece, en Instagram, y bueno, y ahí ir viendo algunos spots, algunos como flyers, información de cómo va el trabajo en el cabildeo, digamos, ¿no? Dentro del anexo de diputados y fuera de diputados. Ayer tuvimos una reunión en el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que es una entidad sobre derechos humanos muy importante en Argentina, y bueno, con la Defensoría del Pueblo de Nación, con el Instituto Nacional de la Mujer, porque esto es un tema que trasciende lo legislativo, ¿no? O sea, realmente tiene que haber leyes que en la letra y en lo simbólico reflejen todos estos cambios de paradigmas sociales. No leyes hechas por hombres, desde su visión, que jamás van a parir nada. Así que te pido por favor que repitas también, para que la gente siga buscando, la página que dijiste recién, también el Instagram, y te agradezco desde ya esta comunicación con la Radio Popular Che Guevara. Gracias a ustedes. Sería en el Facebook es campaña Nosotras Parimos, Nosotras Decidimos. El Instagram es Campa Parimos y Decidimos. Y después el Twitter de ese parecido, no sé si es Campa Parimos. Soy buena para lo político, para cabildear y todo eso, pero para las redes soy un desastre. Listo, Marina, gracias por la comunicación. Chao, Marina. Chau, muchas chau. Gracias. Lleno de rabia, yo atacaré. Daré una respuesta, yo atacaré. Atacaré contra el sistema que somete hombre y mujer. A la ley contra portita del poder. Soy gallardón, escucha ya decir en ti parir. Oye, rojo, varena, ya